Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A todos los amigos de la traba, como y el grito de las chicas, venga. Una amiga tuya me vino a contar. Te veo muy triste, que te veo muy mal. Que aquello que hiciste lo hiciste sin pensar. Que estás arrepentida. Ajá, ¿cómo dije? Que casi te mueres cuando te vi con él. Olvidando el amor a que me supiste curar. Con un nudo en la garganta me di vuelta y me fui. Allá va, Y ahora te digo que por mí te puedes morir. A ver cómo dice. Que casi te mueres cuando te vi con él. Olvidando el amor que me supiste curar. Con un nudo en la garganta me di vuelta y me fui. Y ahora te digo que por mí te puedes morir. ¡Vamos, Víctor, vamos!